12 y 9 minutos, entramos en la Escuela de Salud de la Sintonía de la Mañana y en la jornada de este miércoles 9 de octubre. Vamos a adentrarnos ya pues en los temas de actualidad dentro del ámbito sanitario. Vamos a abrir además también nuestros teléfonos para que nuestros oyentes puedan plantear sus preguntas a modo de consultorio y nos puedan realizar bueno pues sus distintas consultas en materia de salud. Y vamos a ofrecerles a continuación un nuevo espacio que está dividido en varias temáticas que vamos a ir abordando poco a poco. Antes de nada, la bienvenida a Antonio Rodríguez Carrión. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Y como siempre, es un placer, Rocío, estar mirándote. Y esta, sabes que no, nuestros oyentes no están escuchando. ¿Has visto cómo te tiró los tres? No vea, vaya. En fin, me voy a rumorizar y todo. Bueno, temática, las noticias sanitarias, como siempre, la abordamos en la Escuela de Salud, pero además vamos a recoger pues otra serie de secciones y algunas incluso las vamos a estrenar, vamos a inaugurarlas en esta nueva temporada. Vamos a hacer una especie de recordatorio a modo de efeméride de lo que ha sido bueno pues la salud en nuestra localidad, especialmente a través del trabajo realizado por la Escuela de Salud. Vamos a hablar sobre hábitos saludables, que va a ser otra de las partes temáticas en las que se va a dividir este espacio y que casi que quizás es el bloque más importante, ¿no? Porque aquí es donde vamos a hacer divulgación médica. Vamos a hablar de, distintas cuestiones relacionadas con el bienestar de uno, desde la alimentación hasta el ejercicio, hasta, bueno, pues la prevención de diferentes situaciones, ¿no?, de enfermedades que se puedan dar y demás. La economía va a ser un tema también a tocar, si la economía doméstica, economía bancaria, porque como fuente de estrés, como fuente el dinero no da la salud, pero ayuda. Entonces, pues también será un tema dentro del hábito saludable, aunque parezca que no tiene nada que ver. Exactamente. Bueno, pues eso es hábito saludable. Y luego además vamos a estrenar hoy una sección de historia, de anécdota sobre la medicina, que nos va a llevar, bueno, pues a distintas épocas de la historia para conocer cómo hemos evolucionado y cómo hoy en día es lo que tenemos, ¿no? Porque, no sé, las vacunas que vamos a hablar hoy, ¿no? Esto es una sugerencia de Rocío que me hizo la anterior temporada y aquí lo tiene, Rocío. Si algún oyente tiene interés en algún otro tema o algo, que no tenga que decírnoslo y procuraremos enquistarlo o incluirlo en nuestro programa. Sé que es verdad que resulta interesante, bueno, pues conocer todos esos antecedentes históricos que tiene la medicina en la actualidad, ¿no? Y para saber de dónde venimos. Siempre resulta, bueno, pues si no interesante, no hay que perder de vista, ¿no?, de dónde venimos. Y el consultorio, que es prácticamente también el núcleo, ¿no?, duro de la Escuela de Salud, porque nos pone en contacto con nuestros oyentes, que son los más importantes. Vamos a comenzar, primero lo vamos a hacer como siempre en este programa, saludando a alguien, ¿no? Sí, pues un saludo en este segundo programa de esta nueva temporada. La semana pasada fue un saludo especial a mi esposa, a Paqui, en fin, a la que mi soporte, y en esta ocasión, como me ha pedido hacer menos, a todos los oyentes de Radio Urique, en este caso representado por una persona que todos queremos, hijo adoptivo de Urique, don Manuel Pérez Trastoy, que ha sido oyente, así que un fuerte abrazo a don Manuel y a toda su familia, y también, por supuesto, a Manuel Ramírez Ordóñez, que es, yo soy la parte visible de la Escuela de Salud, pero la otra parte igual de necesaria es Manuel Ramírez Ordóñez, que es el webmaster, y además el que lleva toda la parte oculta de organización, de relaciones con la administración, muchas veces para los problemas de calidad de la página web, en fin, y todo ello, pues Manuel Ramírez Ordóñez, ya digo, la parte oculta, pero que es el otro brazo de esta Escuela de Salud. Pero, por supuesto, esta Escuela de Salud no sería viable sin el apoyo continuo que hemos tenido. Recordemos que la Escuela de Salud es altruista, no recibe subvenciones de nadie, ni de particulares, ni de organismos oficiales. Si hay un pequeño gasto, lo pagamos entre Manuel Ramírez y yo. Y lo que nos apoyan los institutos, los colegios, es que nos ceden el local, nos ceden el ayuntamiento, por supuesto, tanto las anteriores corporaciones desde que nació el centro, la Escuela de Salud y el Observatorio de Salud, como el actual, siempre ha sido un apoyo incondicional en fotocopia, material y demás, nunca en aportación, ya digo, económica, que aquí no nadie aporta nada, ni lo hemos pedido para siempre mantener nuestra independencia. Y, por supuesto, también a instituciones particulares. Hemos nombrado los institutos, los colegios, asociaciones de vecinos y, por ejemplo, también a don José Luis López Fernández, que a través de la Fundación López Mariscal nos ha cedido totalmente sus locales, en fin, cualquier ayuda que necesitemos y, en fin, le estamos muy agradecidos por ello. Así que muchas gracias a todos por permitir el mantenimiento de este observatorio y esta Escuela de Salud. Pues ese agradecimiento también. Vamos con la actualidad sanitaria y nos traes hoy una noticia del Diario de Huelva. Se publicaba pues la jornada de hoy, creo, ¿no? La jornada de... El 30 de septiembre se publicaba. Y dice, solo uno de cada 10 usuarios acuden con motivo a urgencia. El Servicio Andaluz de Salud, a través de Distritos Sanitarios de Huelva, Huelva Costa y Condado Campiña, han puesto en marcha una campaña dirigida a promover entre la ciudadanía onubense su uso adecuado y responsable de los dispositivos de urgencia en el ámbito de atención primaria. Y esto es una cosa que desde aquí ya llevamos algún tiempo intentando hacer, ¿no?, a través de la Escuela de Salud de Radio Brique. Sí, siempre la Escuela de Salud ha pretendido, además de los hábitos saludables, contestar a las preguntas de los oyentes para enfermedades en general y temas de enfermedades que, en fin, y noticias sanitarias. Uno de los del objetivo era colaborar con la administración, así lo dijimos en el año 2006, y que uno de los objetivos era colaborar con la administración sanitaria, independientemente del signo político que fuera, para que optimizar los servicios que se nos prestan. El dinero, por muy rico que se sea, aunque sea Estados Unidos, sea Austria, sea lo que sea, siempre es escaso, y entonces lo que hay que procurar es optimizar y sacarle el máximo rendimiento, y a partir de ahí pues ya pedir más dinero para contratar personas, material, lo que sea. Pues bien, haciendo recopilación de lo que ya hay a través de internet, de lo que hay en otras comunidades autónomas, cómo se gestionan, cómo funcionan, observamos esta noticia. Y entonces ayer precisamente, que fue 8 de octubre de 2019, sí, estuve en Jerez, tuve que ir a Jerez y pasé por el hospital, estuve en el hospital de Jerez y tuve una entrevista, en fin, un poco improvisada, con la subdirectora médica. Y entonces le comenté si tenía conocimiento de lo que se está organizando en Huelva acerca de una jornada de mejoras de la optimización de los servicios sanitarios, y con caso concreto, un caso muy particular, era el problema de la urgencia, la masificación de la urgencia, que está sobresaturada con casos que realmente sentido común, no hace falta hacer médico, pero indica que no hay una urgencia. Se llama las terceras jornadas de salud de los distritos de Huelva Costa y Condado Campiña, que tendrá lugar este próximo día 22 de octubre en la Casa Colón de la capital de Huelva, capital onubense. Pues ellos me dijeron, la subdirectora me comunicó que tenía entendido que este era un tipo piloto que se va a extender al resto de Andalucía para procurar optimizar los servicios que se presta al ciudadano. De todas maneras, para ampliar la información, pensé darla aquí en Radio Brique hoy. Contacté también con el servicio de prensa de la Delegación Territorial en Cádiz. También me puse en contacto ayer con la Consejería de Salud, con los servicios de prensa, la cual a su vez tuvo varios contactos y me llamaron ayer por teléfono y me informaron de cómo iba el tema. Y esta mañana he estado hablando, es decir, hace aproximadamente una hora y media, dos horas, directamente con la directora médica del Distrito Sanitario Médico. Me ha atendido perfectamente, muy cordial, encantadora. Y entonces, pues, la doctora Ainhoa Mestre Itúa Vázquez, que es la directora médica y además responsable y coordinadora de estas jornadas, de esta tercera jornada, pues me ha estado informando de todo perfectamente, ha dado autorización para que el cartel sobre cómo utilizar correctamente la urgencia, podamos hacer uso de ello en nuestra web, ciencia puesta a disposición nuestra, y además me ha hecho una invitación a la Escuela de Salud de Ubrique para que participe en el sentido de que podemos asistir, no ponencia, pero asistir, en fin, y aportar si que es oportuno alguna de nuestras experiencias, y no es una invitación expresa y hemos aceptado, y si las circunstancias lo permiten, pues el día 22 la Escuela de Salud de Ubrique estará en Huelva en esta tercera jornada de la salud. En fin, esto se une a las actividades que hemos tenido con Canarias, en la televisión canaria, con Canal Sur Televisión, con Canal Sur Radio, en fin, que gracias a todo la cole, bueno, y hay que decir, ¿no? De Radio Brique, que siempre es como si fuera nuestra casa, ¿no? Así que gracias a los medios de comunicación, pues la Escuela de Salud de Brique cada vez se va expandiendo más y va captando lo que se hace en otro sitio y que todo es mejorable, por supuesto, y así poco a poco queremos ir que nuestros oyentes pues tengan todas las armas suficientes para mejorar su salud y, o por lo menos, si no mejorarla, por lo menos tenerla, ¿no? El que no la haya perdido, que la mantenga. Dice la jornada, las terceras jornadas de salud que se van a llevar a cabo en, como decías, el próximo 22 de octubre y en el que va a participar la Escuela de Salud como asistente, van a finalizar con una conferencia que me ha llamado mucho la atención. La conferencia se llama Sanos, entre paréntesis, mientras no demuestres lo contrario. Exactamente. Y además, esta conferencia es por la tarde, yo voy hasta mañana y tarde y aprovechar el día completo, ya que son muchos kilómetros, son 3 horas de viaje para allá y 3 para acá. Sí, creo que es muy interesante porque la conferencia está enfocada a las presiones e informaciones que reciben los ciudadanos para hacernos, dice, sentir enfermos. Es un negocio. Ten en cuenta que hay muchas empresas y muchas instituciones que utilizan la salud como un negocio. ¿Qué significa? Ten cuidado con el colesterol, tómate esto, que esto te va a bajar junto con ejercicio y con dieta. Sí, pero tómate esto, ¿no? Sí, pero tómate esto, que vale 2 veces más caro que lo otro, que no, y que el otro al menos es más saludable que esto, ¿no? Pues, como eso, muchas cosas. Muchas veces, cómprate este aparato para hacer gimnasia en tu casa o para masaje, para no sé qué, para no sé cuánto. Cuando el mejor masaje es que el que te da tu marido, el que te da tu novio, el que te da tu novia, es el mejor masaje que todas las máquinas que hay por ahí, más barato. Quien dice eso, el mejor deporte que hay es el andar. Si tiene, en fin, facultades, pues correr, pero andar todavía es mucho más sano que el correr, porque el correr puede, si no está bien entrenado, si no está bien orientado, no tienes facultades, puede provocar artrosis, problemas musculares, tendinosos, musculares. Es bueno correr, pero que es mucho más sano es andar. Quien dice andar, subir escaleras, hacer ejercicio en casa, así como al estilo de Pilates. Y quien no sepa lo que es Pilates, yo les recomiendo que se apunte a cualquiera de los gimnasios que hay aquí en Ubrí, que son fabulosos todos y que por un módico precio te pone a punto sin tener esfuerzo. Es decir, después está en fin, una serie de cosas, la salud mental, ¿no? La salud mental, tanto se habla del estrés, de no sé qué, de no sé cuánto, y pero nadie te enseña a dominar el estrés. Y es relativamente fácil cuando lo tienes claro y tienes voluntad. A propósito de esto, ya Rocío me ha recordado que mañana es el día de la salud mental. Así que este es uno de los temas que vamos a tocar, como ya diremos ahora después, los hábitos saludables, pero empezaremos por el ejercicio. En fin, que esta jornada en el distrito de Huelva, que es el día 22, dentro de un par de semanas, yo creo que va a ser un antes y un después para toda Andalucía, porque ya digo, ya me informaron directamente la Concejalía de Salud ayer y en Cádiz y en Jerez, que esto va a ser piloto para procurar ver los pros, los contras, las cosas mejorables, para irlo extendiendo a toda Andalucía, porque las urgencias, los centros de salud y los hospitales es actualmente un despilfarro económico en material, en recursos humanos y de sufrimiento para las personas, muchas veces para el que está realmente muy mal, enorme. ¿Por qué? Porque muchas veces que está muy mal, es tímido o lo que sea, aguanta allí con un dolor mientras van pasando gente que están delante de él, que son cosas que podían ver perfectamente su pediatra, su médico de cabecera. Sin embargo, por comodidad. O una cosa que es fundamental, que yo eso lo voy a poner yo muy, muy énfasis en Huelva, aunque yo creo que lo van a tocar, y es que primero hay que hacer que las consultas de medicina de familia por la mañana o por la tarde y pediatría funcionen sin demoras. Y funcione en acto único a ser posible. Es decir, que en un día te hagan el electro, te hagan la radiografía, el análisis de azúcar, lo que sea, y una cosa detrás de otra, que es relativamente fácil de hacer, es muy fácil, porque son pruebas que son, que si se dejan huecos suficientes, se hacen, y no tienes que ir 3 veces al consultorio con los problemas económicos, laborales, familiares que ello comporta, y de masificación en el centro de salud. Con simples medidas como esas, de consulta en acto único y una buena organización, para que haya tramos hueco todos los días, consultas en el día, a primera hora de la mañana y a final del día, y entre medio del día, aunque sea media hora a las 8:15, a las 8:30, otra media hora para casos en el día, en fin, que uno más o menos quiere que la tienda en el día porque ve que es necesario, porque lleva 2 días resfriado, pero en la botica no le dan nada, lleva 2 días sin dormir, tiene que coger el coche. No son graves, pero es necesario que lo vea. Con esas pequeñas medidas, nada más, se ganaría muchísimo, se ahorraría muchísimo dinero, los médicos estarían menos quemados, en fin, hay una serie de cosas. Yo de eso, en fin, yo no soy ponente en Huelva, pero en el poco tiempo que pueda tener, 30 segundos, un minuto, seguramente lo van a poner allí. Esto está muy bien organizado, los personal que hay, yo he contactado, recordemos que hablamos con el director del Centro de Salud del Torrejón de Huelva, casualmente, hace un par de años, y funciona perfectamente. Hoy entra yo en la página web del y que recomiendo a todos los oyentes de Radio Brick, la página web del Centro de Salud El Torrejón de Huelva, de información para los usuarios, cómo funciona el Centro de Salud, la foto de los médicos, qué hace cada médico, qué hace cada enfermero, y no cuesta dinero. Eso no es cuestión de más presupuesto, y esto es gracias a que precisamente el director de distrito actualmente en el distrito de Huelva, pues el doctor Ortega era el que llevaba esa página, pero en colaboración con los demás compañeros. Y el centro de Torrejón es un centro deprimido de Huelva, que no es decir dónde está toda la élite, todo. No, es un centro deprimido económicamente, pero que cuando se trabaja y hay buen rollo, se consigue muchísimo. Uh-huh. Y por lo visto, eso es lo que quieren exportar al resto de Andalucía. Vale. Y intentaremos colaborar para que ello venga rápidamente a Ubrique también. Uh-huh. Venga, pues vamos con ello, que se nos va después el tiempo y no nos da después opción a hacer las preguntas de los oyentes, que es lo más interesante. Dentro de esa sección también, a modo de efeméride, quiero recordar hoy el inicio de las consultas médicas de medicina interna, que se iniciaba precisamente en octubre de 2006, ¿no? 13 años he cumplido ahora, 13 años desde que recordaremos todos que Ubrique apareció inundado de banderas azules, inundado de la noche a la mañana. En ello tiene gran importancia mi esposa Paqui y la amiga Mari Francis, y después la colaboración de muchas personas que en una tarde, cuando llegaron las banderas, que la apagaron, la Asociación de Empresarios de Ubrique de la Piel y la peseta, famosa peseta de los obreros, que fueron 500 banderas cada una, a un euro cada uno, lo financiaron ellos. Ubrique apareció inundada de todos los balcones de la noche a la mañana. Eso fue, y eran azules simplemente por un motivo, porque pensamos que fueran verdes por lo de Andalucía, ¿no?, que color verde, pero cuando fuimos a la empresa nos dijeron que eran a un metro cada una, 1000 banderas, un kilómetro de tela, y que no había suficiente, pero que la había azul. Entonces hay quien dijo que esto era porque era del PP, el color del PP. Digo, ¿qué tendrá que ver el PP con todo esto? Es curioso, ¿no?, cómo quieren politizar las cosas, ¿no? Y era simplemente porque no había color verde. Total, que aparte de esta anécdota, hubo muchísimas anécdotas, algún día las comentaremos. Decir que gracias a eso se logró traer, en primer lugar, medicina interna a Ubrique, consultoría donde los médicos de familia pueden consultar toda la semana aquellos casos más importantes con el médico especialista, que es el jefe de medicina interna del hospital de Villamartín, don Manuel Gerardía, un médico extraordinario, en fin, como todos los demás, por supuesto. Y después ya traumatología, que pedíamos que vinieran al menos un día a la semana, y vienen dos días a la semana, y todavía hay demora, así que fíjate, si hacía falta, viene rehabilitación. Quedó la promesa de que vendría ginecología, pero esto ya lo tenían que defender los ayuntamientos, porque claro, pues, también el ayuntamiento está para algo, no los ciudadanos tenemos que arreglar los problemas, ¿no? Todavía está pendiente. Oftalmología eran las ópticas, que había llegado a un convenio con la Junta de Andalucía. Creo que ese convenio se rompió después, no lo sé, pero en fin, que ya también paliado, y además muchas mejoras más que se consiguieron, como que la receta ya la hicieran en el hospital, no hubiera que venir a urgencia al médico a que te la hiciera. Se consiguió oncología, que los tratamientos de la quimio se dieran en Villamartín, no hubiera que ir a Jerez para la quimioterapia. Se consiguió también la diálisis en Arcos. Se consiguieron muchas reformas en el centro de salud, de obra, de la sala de espera. Es decir, que no solamente fueron los especialistas, sino a raíz de eso seguimos luchando por muchas más cosas. Ya a partir de ahí, pues hemos incidido mucho más en colaborar con la administración, en los hábitos saludables, en información a la población, pero tengo que decir todavía, en fin, una asignatura pendiente, que la administración no ha respondido a nuestra demanda de que ellos también tienen que hacer mucho más en cuanto a organización del centro de salud. Me refiero a los horarios, las demoras y demás, y que ya los usuarios están bastante bien informados, que muchas veces sí será por comunidad, pero la gran inmensa mayoría de las veces es que no se le informa, no se le manda carta a sus casas sobre la organización, sobre cómo utilizar correctamente. Entonces se da por supuesto que los usuarios o que los pacientes tienen que saber las cosas, cómo funciona, cómo no funciona, cuando realmente no se le da información suficiente. Y esa asignatura pendiente es de la administración. Así que incidiremos sobre ello y seguiremos luchando para que ellos cumplan sus partes de obligaciones. Y que no es cuestión de dinero, ¿eh? es cuestión de tener facultades, de saber y querer. Bueno, pues eso por otro lado, dentro de la temática que querías abordar. Vamos a hablar ahora de hábitos saludables y vamos a hablar del ejercicio físico, ¿no? Ya hemos dado algún apunte con anterioridad de la importancia del ejercicio físico y de lo que podemos hacer y de lo que no, pero es el tema central que quería tratar. Bueno, ya muchas veces hemos hablado de lo que es la salud, según la OMS, no vamos a repetirlo, y uno de los factores que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para tener un buen estado de salud, es hacer ejercicio. Muchos creen que hacer ejercicio es coger y levantar pesas, como vemos en la televisión, y coger una musculatura enorme, o hacer un maratón, o atravesar, que digo yo, el estrecho de Gibraltar nado, algo así. No. Es decir, el ejercicio lo hay para todas las edades, lo hay para todos los estados físicos, aunque esté una persona encamada, porque le haya dado un ictus, lo que sea. Todos podemos hacer ejercicio beneficioso para nuestra salud, para mantenerla, la salud, o para recuperarla, o por lo menos para mejorarla. Y esto del ejercicio, ¿cómo se consigue? Porque yo he intentado muchas veces, dirán algunos, hacer ejercicio, pero después que es muy difícil, no tengo tiempo, el trabajo me ocupa todo, o las labores de ama de casa, los niños y demás. Bueno, primero recordemos que según muchos estudios, pues haciendo 21 o 22 días o un mes, algo se coge el hábito. Lo importante es coger el hábito. Para ello hay que hacer sin faltar 25 días algo. Algo que tú puedas hacer, que sea más o menos sencillo, ¿no? Por ejemplo, levantarse a las 7 de la mañana, o levantarse a las 5 de la mañana, o a las 4, ¿no? De la madrugada. Que hay personas que a lo mejor se tienen que levantar porque ya han salido de viaje o lo que sea, y son conductores, camioneros, lo que sea. Pues al cabo de 21 días ya has cogido el hábito. Y una vez que coges el hábito, no te cuesta apenas trabajo. Eso es como todo. El problema principal es que tenga un poquito de fuerza de voluntad y sobre todo querer tener un objetivo claro de lo que se quiere. Si tú no tienes un objetivo claro de por qué te vas a levantar a las 4 de la mañana, dices, para coger el hábito. ¿Pero el hábito para qué? ¿Tú qué tienes que hacer a las 4 de la mañana? ¿Tienes que hacer algo? No, pero por coger el hábito. Bueno, pues eso allá tú, ¿no? Es primero plantearse un objetivo que uno quiere. Y después hacerlo. Si no lo haces, no, nunca cogerás el hábito. Por ejemplo, que tengo mucho trabajo, que tengo los niños del colegio, quiero hacer, aunque sea 15 minutos en mi casa de ejercicio o darle dos vueltas a la manzana, pues en vez de levantarte a las 7 que te levantas para preparar los desayunos y demás, levántate a las 7 menos cuarto y te acuesta un cuarto de hora antes. Hombre, es que las películas son todas un rollo, llenas de anuncios la mayoría, así que no pasa nada, ¿no? Si puedes, la grabas. Muy bien, la plataforma. Y además, hay plataforma, así que te acuesta un cuarto de hora antes y si te levantas media hora antes, te acuesta media hora antes. Además, el cuerpo te lo va a pedir. Cuando tú te levantes temprano, el cuerpo te pide que te acueste antes. Es decir, que eso, en teoría, no debe ser problema. Y después, empezar siempre por cosas fáciles. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, correr una maratón, no vaya a empezar el primer día a correr 50 kilómetros, porque cuando lleves 2 kilómetros, estás reventado. Empezar durante, por ejemplo, una semana, 10 minutitos, andar, o 15 minutitos. Cuando pase y ya le hayas cogido el hábito, pues añade 5 minutos más, hasta el tiempo que te dé. Quien dice eso, dice ir al gimnasio, o ir al baile, o ir al yoga, o, en fin, cualquier tipo de tarea que tú te... Y además que te guste, tienes que procurar hacer un ejercicio que te guste. No vayas a decir, sí, pero es que a mí, por ejemplo, el karate no me gusta, pero ¿quién te obliga a hacer karate? Pues anda, es que a mí lo que me gusta es bailar. Ah, pues mira, pues hay muchos tipos de baile. Es que aquí en la academia dan flamenco y no sé qué. Bueno, pues en la otra academia habrá otro tipo de baile, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas interesantes es si puede ser con un compañero. Tu amigo, tu novia, tu novio, tu marido, tu hijo, andar, bailar. Cualquier cosa, ¿por qué? Porque te obliga. Es decir, oye, que te estoy esperando. Tú sabes, aunque no te esté esperando, aunque no te lo diga, pero tú sabes que te está esperando y te obliga. Y también, si puede ser, a través de un colectivo, de un club, de un gimnasio que te cueste el dinerito, porque nada más que el hecho de saber que estás pagando algo, 20 euros, por ejemplo, al mes, pues, oye, que estoy pagando. Y siempre, cuando las cosas cuestan dinero, se valoran más. Esas pequeñas cosas es lo que vamos a hablar hoy. Ya hablaremos más en detalle de algunos ejercicios, pero para que veamos que el ejercicio es posible, es viable, no cuesta dinero si no quieres y es fundamental para un buen estado de salud, como hábito saludable. ¿Cuánto tiempo deberíamos de practicar ejercicio al día para mantener un buen estado de salud? Se recomienda aproximadamente 5 días a la semana de 30 a 60 minutos. pero que no hay que decir en principio que estos 30 minutos o estos 60 minutos tengan que ser de corrido. Que, por ejemplo, si no tienes tiempo, puedes hacer 10 minutos en dos, tres veces al día, desde tu casa al trabajo, 10 minutos andando, pues mira, y otros 10 minutos de vuelta ya son 20 minutos. Y poco a poco, después de comer, si quieres dar un paseo, o por la mañana temprano, 15 minutos para allá y 15 para acá, o hace un circuito por el pueblo, por la mañana tempranito, que está el pueblo vacío, lo digo porque yo todas las mañanas muy temprano hago un paseito, pues mira, es decir, que siempre hay tiempo. Y si no, pues en tu propia casa ya iremos dando rutinas, daremos vídeos escogidos para que vean lo sencillo que es hacer ejercicio en casa para personas que no tengan tiempo, y 10 minutitos, 15 para empezar, es suficiente. Bueno, pues eso por ahí, la temática de hábitos saludables que queríamos abordar, ¿no? Hoy el tema del ejercicio físico. Pasamos a la historia y anécdotas de la medicina. Y es que, bueno, realmente el ser humano siempre ha tratado de explicar la realidad, ¿no? Y los acontecimientos trascendentales que suceden, que tienen lugar, bueno, pues en relación a la vida, a la muerte y también a las enfermedades. Los grandes hitos en la medicina a lo largo de la historia, bueno, pues pasan por el descubrimiento de los antibióticos, por ejemplo, hasta, bueno, pues todo lo relacionado con la genética, ¿no? Más recientemente. Y uno de esos hitos, pues es el tema de la vacunación. Y nosotros hoy vamos a hablar de las vacunas y de la importancia que han tenido, ¿no?, a lo largo de la historia. Sí, han tenido y tienen actualmente, sobre todo, fundamentalmente, por las nuevas vacunas que hay, las que se están buscando, ¿no?, contra el SIDA, contra la fiebre amarilla, el paludismo y demás, y lo que ha ocasionado los millones y millones de fallecimientos, de muertos a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, la peste, la epidemia grande del cólera, en fin, todas estas enfermedades infecciosas que ha habido a lo largo de la historia. Recordemos que ante la muerte, es decir, estamos hablando de 100 años para acá, es decir, tampoco hace miles de años ni millones de años. La muerte era algo consustancial a la persona, ¿no? Es decir, en el sentido de que lo tenía muy presente, porque como había tantas muertes todos los días, si no eran por la guerra, eran por las epidemias, porque no había vacunas, no había antibióticos, no había hospitales prácticamente, pues la muerte estaba muy asociada. Tanto es así que a mí me sorprendió cuando alguien me comentó, por ejemplo, hasta hace relativamente poco, por ejemplo, era en Sudamérica, se decía, cuando los niños morían fácilmente, Diosito lo ha querido. Sí, Dios lo ha querido, como si Dios quisiera que se murieran los niños, así que Diosito no lo ha querido. Y recientemente leí en una revista también que era las juergas de los velatorios. Es decir, que era hasta hace relativamente poco, por ejemplo, en el Levante español, la parte de Valencia y toda la parte esta del Levante, cuando un niño menor de 7 años moría, se celebraba una juerga de bailes, de cánticos, de comida, como si fuera una boda. Y bueno, y al niño menor de 7 años, porque decía que este niño menor de 7 años era inocente, no había dado tiempo a que tuviera maldad, y entonces iba a ir al cielo como un angelito. Y entonces, pues ese niño había que estar alegre, porque ya ese niño era un angelito que estaba en el cielo y que iba a velar por nosotros, así que juerga, juerga, juerga. Así que esto despertó a primero del siglo pasado, es decir, del siglo XX, así que no puede remontarse a los australopitecos ni nada de esto. Es decir, como la mentalidad de la muerte, ¿no? Y bueno, y ese niño, por ejemplo, me llamó la atención que había peleas prácticamente entre las niñas, es decir, las niñas adolescentes, por llevar el féretro. Eran cuatro niñas las que lo llevaban al féretro al niño. Es decir, y había, porque le dan golosina a las niñas, fíjate, está que decir. Bueno. Esto hasta hace poco, que era anécdota de la vida y la muerte. Pero ¿qué ocurre? Que hace unos 200 años, un médico vio que las mujeres que trabajaban con las vacas ordeñándolas, que estas vacas tenían una variedad de viruela, que es una enfermedad infecciosa, que ya muchos no saben ni que existe, ¿no?, porque ya se da como erradicada, pues estas mujeres que trabajaban sacando leche a las vacas no padecían la enfermedad. Y entonces pensó que es que había algo en las pústulas, en las pupas que había en las ubres, ¿no?, en las mamas de la vaca, que inmunizaba, que le daba defensa a esta. Entonces cogió este médico, y bueno, es un experimento que no se puede hacer hoy día, cogió parte de esas pústulas de la vaca, que eran, parece, inofensivas, y se la raspó la piel de un niño y le aplicó esta raspadura, ¿no?, estas costras de la lesión de la vaca. Y después, pasado un tiempo, unos días, cogió viruela de la mala, y se la inoculó al niño para que padecía, a ver si padecía la enfermedad o no. Y el niño no padeció la enfermedad. Es decir, que lo que le había hecho antes de rasparle un poco la piel y aplicarle la pústula o la costra de las lesiones de la vaca, había hecho que el niño creara una serie de defensas, él no sabía todavía nada de inmunidad, que le protegía de la viruela mala. Y apareció la vacunación. Vacunación viene de vaca. Vaca, vacunación. Porque todo esto empezó con la vaca. ¿Qué pasa si no hubiera resultado? Porque el niño se hubiera muerto de viruela. Es decir, ese experimento, obviamente. Pero, en fin, ello permitió que millones y millones de personas dejaran de morir. Fue el principio de la vacunación, fue el, ¿no?, principio de una vacunación ya científica. Pero no hay que irse tan lejos. Fue un poquito más reciente, cuando ya hubo también un caso de, por ejemplo, la rabia. Ya muchas personas no saben ni qué pasa con la rabia. Pues la rabia también era una enfermedad, en fin, todavía existe, no está erradicada, pero que también era un grave problema. Un gran problema, hasta que también otro médico pues vio como haciendo también algo parecido a lo que hizo Jenner, el médico que de la vacuna, pues protegía de la viruela. Después ya aparecieron las vacunas, esto fue Luis Pasteur, ¿no? Luis Pasteur, conocido de todos, fue el que hizo la vacuna contra la rabia. Uh-huh. Después ya fueron los doctores Salk y Sabin los que hicieron la vacuna contra la poliomielitis. Todavía conocemos personas que están paralíticas y no pueden andar en silla de ruedas debido a que su infancia tuvieron poliomielitis, y que es una enfermedad que todavía está por aquí. Todavía no está erradicada, todavía existe un problema en el mundo y se intenta erradicar. O, por ejemplo, la difteria. La difteria causó, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 1921, hace 100 años, causó más de 12.000 muertos en un año. Sin embargo, en el año 1998, solamente hubo un caso de difteria en Estados Unidos. De 12.000 y pico que hubo en el 21, 80 años después con la vacuna. Y por eso esta vacuna es una de las que se usan las vacunaciones aquí, por ejemplo, en España, en todo el mundo, ¿no? La difteria, el tétano, la polio, en fin, todas estas cosas, pues, son cosas que, gracias a la vacuna, ha sido un gran adelanto a la sanidad. Ya hablamos la semana pasada cómo hay movimiento antivacunas sin realmente contrastación científica de que sea más beneficioso no vacunar que vacunar, sino todo lo contrario, y hay personas que sufren todavía sarampión cuando en España se da por erradicado, u otras enfermedades que perfectamente podían haberse erradicado y que pueden provocar muertes o mucho sufrimiento en quien la padece. Exactamente. Y bueno, pues desde entonces está todo totalmente regulado, ¿no? En la actualidad, con un calendario de vacunación para los menores y con, bueno, pues unos protocolos que hay que seguir, ¿no? Exactamente. La semana pasada hablábamos, porque una pregunta que hacía, ¿por qué se tenían que vacunar las personas que habían nacido en la década de 1970-80? Y es porque en España ya estaba erradicada el sarampión. Pero como había habido casos que venían de otros países donde todavía existían sarampión, había cogido a personas desprotegidas. Ten en cuenta, Rocío, que la enfermedad infecciosa es un problema. La tuberculosis, por ejemplo, en Estados Unidos llegó un momento que prácticamente estaba erradicada. Y entonces, al llegar mucha inmigración, porque Estados Unidos llega, pues hubo muchísimos casos de tuberculosis que fue una poco de alarma. Y muchos de los muertos que se atribuyen a la colonización española en América, cuando el descubrimiento de América, se debía a las epidemias que se llevaron desde Europa hasta estos países a esta región de Sudamérica y de América del Norte también, cuando llegaron los españoles llevaron enfermedades, pero los españoles también trajeron enfermedades que tenían los nativos de allí, por ejemplo la sífilis, que en Europa no se conocía, y la trajeron para acá, junto con los tomates, las patatas y todas estas cosas, ¿no? Esas son cosas que... La historia es muy curiosa, ¿eh? La historia de la medicina es la historia de la humanidad, del sufrimiento, de las alegrías y de los éxitos y de los avances. Así que seguiremos tratando cositas curiosas. Bueno, pues la palabra vacuna, que viene de las vacas con las que Jenner descubrió que podía prevenir, en este caso, las enfermedades contagiosas. Exactamente, vaca vacuna. Bueno, eso por un lado. Pregunta, vamos ahora con nuestro consultorio. Tenemos ya por aquí alguna pregunta que está relacionada precisamente con el tema que vamos a abordar hoy dentro de hábitos saludables. Dice una señora que si andar durante 30 minutos sin salir de casa tiene los mismos beneficios para la salud, que dice que ella lo hace sin parar en casa durante 30 minutos. Yo imagino que sí, que es lo mismo, ¿no? Sí, pero es que, bueno, no sé, puedes decirle que tenga una casa muy grande, pero si no, si lo hace, por ejemplo, alrededor de la mesa de la cocina, pues un poquito aburrido, ¿no? Está media hora dándole vuelta a la cocina. O si un pasillo, será un pasillo largo. En fin, hay personas que por lo que sea, por motivo de salud o porque tienen que cuidar a alguna persona, por lo que sea, no pueden salir de casa. Por supuesto, andar es bueno, pero que de camino también puede hacer otro tipo de ejercicio, además de andar en casa todo lo que pueda, que ya iremos comentando. Hoy normalmente casi todo el mundo tiene teléfonos que pueden entrar en el YouTube y demás. Ya iremos dando direcciones escogidas para que en 5 o 10 minutos hagan ejercicios de respiración para aumentar su capacidad pulmonar, ejercicio de brazos, de piernas, de abdomen y para perder peso. Que total, que se le va a quedar un tipito a cada uno, que ya quisiera alguna modelo tenerlo. Lo que queremos es tener buena salud, que es lo importante. Es lo importante. Eso. Física, mental y social, que no se nos olvide, que son temas que tocaremos en otros días. La próxima semana también seguiremos con la física, ¿no? Pero la salud mental es fundamental. La salud mental, el estrés, la ansiedad. También hay enfermedades más serias, la esquizofrenia, la psicosis, ¿no? Pero, en fin, que hablaremos de todas ellas y cómo prevenirla, cómo tratarla o, por lo menos, cómo mejorar nuestra salud mental. Y después la social. Ya comentamos en muchos programas que hemos tenido que una persona puede tener una buena salud física, una buena salud mental, una buena salud orgánica, es decir, que todos los análisis y todo está perfecto. Y después no se habla con nadie, ni nadie se habla con él. No tiene salud social. Y entonces una de las patas pues cojea. Entonces también hablaremos de la salud social. Y dentro, ya digo, hay una parte importantísima también, que es la salud económica. No sé si meterla dentro de la salud mental, del estrés y de la ansiedad, porque muchas veces se tiene de todo, pero si no tiene un mínimo de ingresos para vivir dignamente, y muchas veces no tenemos ingresos suficientes porque al menos despilfarramos o malgastamos sin darnos cuenta. Y otras veces porque los bancos pues no supan más de la cuenta. O cuando hay una cosa que vale 20 euros, a lo mejor hay otra que vale 10 y hace el mismo avío o mejor. Es decir, pues de todo eso también hablaremos. Y dentro del consultorio, además, también quería responder a la siguiente cuestión. ¿Por qué en el posoperatorio del tratamiento de desprendimiento de retina algunos pacientes deben estar casi todo el tiempo boca abajo durante algunas semanas? En la temporada pasada, en la temporada 2018-2019, ya al final, en el último tramo, estuvimos hablando de las enfermedades de los ojos. Hablamos en general de muchas de ellas, entre ellas desprendimiento de retina, pero en fin, no hago mucho detalle porque tampoco es una consulta de especialidades, sí. Pero en fin, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque el desprendimiento de retina es relativamente frecuente. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando medicina, yo estudié medicina entre los años 1969 y 1975, es decir, que hace ya 40 y tantos años, desprendimiento de retina, no lo decía, y sigue siendo, ¿no? Es un drama. Es quizá la peor lesión junto con los accidentes, ¿no? Hay personas que han tenido un accidente ocular, una explosión, un cuerpo extraño, un accidente de tráfico, y pierde la vista, ¿no? Pierde el ojo, porque, pero en fin, otra vez un tumor, pero muchas veces es algo silencioso, inesperado además, que es el desprendimiento de retina. Una persona que está más o menos bien, de repente, sin venir a cuento, empieza a ver muchas mosquitas volantes, esas mijitas, esas puntitos negros que van andando por la vista. Dice, yo esto siempre lo he tenido, pero me han dicho que esto no tiene importancia, pena, ¿no? Bueno, si usted lo ha tenido, lo ha comentado a su médico y no le afecta a su vida normal y se ve bien, bien. Pero cuando un día ve mucha cantidad, me dice, oye, esto no es normal, esto es una cantidad de mosquitas o de cositas que están ahí flotando, que esto no es normal. Y si además se asocia con centelleos, es decir, como relampaguitos, como cuando el flash de un fotógrafo, ¿no? Antiguas cámaras de fotos, ¡pla, pla!, que te sale un fogonazo, muchos fogonazos, como que están los fuegos artificiales. Ojo, no quiere decir que lo sea, pero tiene muchas papeletas. Está empezando un desprendimiento de retina. ¿Y ese desprendimiento de retina, eso qué es? Bueno, yo he comentado muchas veces que se le llama desprendimiento de retina, pero que se podría llamar también perfectamente despegamiento de la retina. Es decir, la retina se despega. Todos sabemos que el ojo es una bola, es como un bolindre, ¿no? Una bola, como una bola de cristal, redondita, pero pequeñita, llena de líquido, de un líquido gelatinoso, que no es como agua del todo, sino un poquito pegajoso, pero transparente, para que pueda entrar la luz. Una bolita llena de ese líquido, y en el fondo de esta bolita hay como una tela oscurita, que es la retina, que es, en una cámara fotográfica, sería la película, ¿no?, donde se impresiona la foto. Pues bien, los rayos, que es luminoso, lo que vemos, la imagen de Rocío, de Fran o la mía, ¿no?, la vemos, penetran por la niña del ojo, por el boquetito, y llega hasta el final. Y allí, en esa retina, en esa pantallita que hay al fondo, que es oscurita, pues hay unas células que ese impulso nervioso, esa luz, la transforma en corriente eléctrica, corriente nerviosa, que sale a través de un nervio y llega hasta el cerebro, hasta el final del cerebro, aquí en el cuello, la parte de atrás del cuello, arriba de la nuca, ahí está el centro de la vista, de tal manera que si nos pegamos un golpe fuerte en la nuca, podemos quedar ciegos, al menos nos mata, pero quedamos ciegos, porque ahí está el centro de la visión. Pues bien, es como una cebolla, sabemos que la cebolla tiene por la parte de la raíz una ramita, un hilito, que eso sería para, y después está el tallo por donde cogemos la cebolla, que eso sería el nervio. Pues bien, ¿qué ocurre si esta retina, esta pantallita que hay al fondo del ojo, se despega? Es como la pintura de una pared de una habitación. ¿Qué pasa si hay una rajita en esa pintura de la habitación y por esa rajita entra humedad o entra agua? Se forma una pompa, se despega la pintura. Eso es desprendimiento de la pintura o desprendimiento de la retina. Es decir, que el fondo de la retina se ha separado del fondo. ¿Qué ocurre? Que al separarse la retina del fondo, la retina no recibe alimento. Porque en el fondo es donde están los vasos sanguíneos que le dan el oxígeno, le dan las sustancias nutritivas. Y esa retina, al despegarse, con el tiempo, pero en poco tiempo, en 48 o 72 horas, se ha secado. Bueno, se ha secado, no, se ha muerto. Se ha secado, entre comillas, ¿no? Es como si yo arranco una planta y al cabo de dos días se ha secado. Como no la meto rápidamente, otra vez en tierra húmeda o en agua, la planta se seca. Por la retina, al despegarse, la pintura se seca. Es decir, la retina se seca y pierde la vista para toda la vida. Te quedas ciego. De esa zona. Si esa zona coincide con la parte de lo que llamamos la mácula, una zona del tamaño de una lentejita redondita, que es donde está la mayor parte de las células de la visión, pues te va a quedar ciego. Si coge de esa zona, que es lo más importante, si el desprendimiento de la retina, si el despegamiento es grande, que coge casi todo el ojo, pues te va a quedar ciego, no solamente de la zona que ve la cara, los colores y demás, sino te va a quedar ciego de lo que ve alrededor, de la visión periférica que se llama. Es decir, que ante una persona que ve muchas moscas volantes de golpe, más de lo normal, y además, dice encima, hay centellos como fogonazo de cuando se dispara un flash, peligro, y dice, bueno, pero yo puedo esperar al lunes, hoy viernes, urgencia, no, no, y usted, son de las cosas que no pueden esperar. Entonces usted va a urgencia, y dice, mire usted, que yo estaba más o menos bien, y empiezo a ver muchísimas moscas volantes, o una parte de la vista se me ha quedado borrosa, de la mitad para arriba no veo. Está como negro, o la mitad izquierda, la mitad derecha, o todo el ojo, en fin, lo que sea. Yo no veo, yo no sé si es que me ha dado un ictus, si tengo un desprendimiento de retina, o yo no soy médico. El médico que te ve tampoco lo va a saber, ¿eh? El médico de urgencia. El médico te va a mirar, toma nota y dice, ¿y usted al hospital ahora mismo? ¿Cómo ahora? Sí, sí, sí, ahora mismo. Porque si esta retina sigue despegada, cada día que pasa o cada hora que pasa, usted va a ir perdiendo visión para toda la vida. Así que esto no, con esto no se juega. La vista es el órgano de los sentidos que cuando se pierde, cuando se aprecia. Entonces, el valor que tienen. Entonces, el médico te va a mandar al hospital, pero no a un hospital cualquiera. Al hospital de Jerez, en este caso, que es donde hay una unidad de retina, y allí ya te van a decir que te tienen que operar. Y esta operación consiste en, hay varios tipos de desprendimiento de retina. Una es que alrededor del ojo te ponen como un elastiquito, como una gomilla de esta del elástico que se ata uno al pelo, ¿no? Pues igual, ¿no? Y te aprieta el ojo por fuera. De tal manera que el ojo se abomba y hace que lo que está por fuera del ojo se una a la retina desprendida. Es como si yo metiera un dedo por fuera y apretara para que se junten las dos partes. Lo importante es unir las dos partes. Otra técnica es meterte en una aguja dentro del ojo, todo esto con anestesia local, te mete una aguja dentro del ojo, otra aguja con una lucecita a la punta para ir viendo lo que está haciendo, te sacan líquido transparente de ese que hay en el ojo y lo sustituyen ese líquido que te han sacado por una burbuja de gas. Una burbuja como de aire, no es aire, pero es gas. Esta burbuja, ¿qué pasa? Que al meterte una burbuja, como todas las burbujas que se meten en un líquido, tú metes una burbuja en agua, en un vaso de agua, y la burbuja se va arriba. Siempre, todas las burbujas van arriba. Pues entonces esta burbuja se va hacia arriba. ¿Qué ocurre? Que si tú desprendimiento lo tienes en un lado, en la parte de atrás, no está en la parte de arriba, está en la parte, por ejemplo, de atrás, el desprendimiento. Entonces te va a pedir, que es lo normal, ¿no? Lo más frecuente y lo más grave. Entonces el oculista te inyecta te inyecta la burbuja y te va a decir, usted señor o señora, tiene que estar boca abajo para que la burbuja coincida con la zona de desprendimiento y la apriete. La burbuja sube para arriba y aprieta la burbuja, para que aprieta el desprendimiento, eso que ha salido ahí, y la une donde estaba antes, la pega. Es como si tú con un dedo apretara en la pared la burbuja que ha salido de la pintura y la pegara, para que así al cabo de un tiempo, de una semana, de dos o tres, ya de estar tanto tiempo pegada, se queda pegada, ¿eh? Pues esa es la técnica. Hay otra técnica que es inyectar silicona, que es una especie de grasa también transparente, que en lugar de la burbuja, en este caso no hay que estar boca abajo. Pero ¿qué ocurre? Con la burbuja de gas, con el tiempo se va reabsorbiendo, se va perdiendo y el paciente queda bien y ya sin aire, porque se ha ido reabsorbiendo. ¿Qué pasa con la silicona? Que la silicona no se resuelve, te tienen que volver a operar al cabo de 2, 3, 4 meses, cuando esté más oportuno, y te la tienen que volver a sacar. Es más engorroso. Entonces, ¿cuándo se utiliza la burbuja y cuándo? Porque la burbuja, ya digo, es muy engorroso, está una semana o dos boca abajo. Pues eso ya depende del tipo de lesión, si es más grande, más chica, dónde se localiza. Eso ya te lo dice el oculista, si va a utilizar o la banda por fuera del ojo, o te va a inyectar gas, que tiene que estar boca abajo, o te va a meter la silicona, que ya no tiene que estar boca abajo. Y siempre te van a dar seguramente láser, rayos láser, para que la heridita o el desgarro, la rotura que ha habido en la retina por donde se ha producido la burbuja, pues eso quede sellado, eso quede ya como cosido, ¿no? Eso siempre lo hacen. También hay una cosa que se llama la membrana epirretiniana. Epi significa por encima de la retina. ¿Qué es eso? Significa que hemos dicho que la retina es una película que hay en el fondo del ojo, que es la que ve la visión, pero a veces el ojo cría, entre comillas, o fabrica una telita transparente que está pegadita a esa retina. Y esa membranita, esa piel finita que está pegada a la retina, que se ha criado ahí, a partir de una cierta edad, normalmente 50, 60 años, muchas personas lo tienen, pues hay veces que se retrae, que como se dice, encogiera, y al encogerse tira de la retina. Entonces, si el oculista cuando opera ve que hay una membrana de esa, pues tiene que también despegarla, ese pellejito, para que no siga tirando de la retina, que es la que está provocando o puede provocar en el futuro un desgarro de retina. Uh-huh. Esa, ya digo, ese pellejito, esa piel que se ha criado ahí, a irse encogiendo, va a tirar y es la que te puede provocar. Y muchas veces ven un desgarro o ven un agujerito en la retina y ven esa membrana y a lo mejor no ha tenido desprendimiento. A lo mejor ha sido simplemente que ha ido a operarte, digo yo, de cataratas. Y entonces, al mirarte, para explorarte, para ver que tiene esa membranita, dice, oye, no hace cosa que a sacar el cristalino, a operarte de catarata, se jale también, se tire también de esa membranita, y lo que era una operación simplemente de catarata, le hemos provocado, que es una de las complicaciones, un desprendimiento de retina. Una de las complicaciones de la operación de catarata es un desprendimiento. Y es simplemente porque tenía una membranita ahí, una piel que había creado, y no se la había quitado. Uh-huh. Entonces, no te operan ni de catarata, ni de miopía, sobre todo de cataratas, hasta que no ha solucionado ese problema. Uh-huh. Y por eso aquí está boca abajo. Vale, pues ahí queda la respuesta a esa pregunta. Otra más que llega por parte de uno de nuestros oyentes y quiere saber qué es la creatinina. Yo creo que más bien quizás qué es lo que nos indica, ¿no? Exactamente. La creatinina. Sí, bueno, la creatinina es una sustancia que todos tenemos en la sangre, igual que en el albúmina ya tenemos la sangre, muchísimas sustancias. Una de ellas es la creatinina. La creatinina tiene unos valores que se consideran normales, como todos vemos los análisis, valores normales. Pero cuando el riñón no funciona adecuadamente, no funciona bien, esa sustancia se va acumulando. Entonces, cuando la creatinina está elevada, algo falla en el riñón. O en el riñón, o en el metabolismo que tiene que ver con las proteínas, con el músculo y demás. Entonces, pero está en el riñón o en los músculos o algo. Entonces, hay que estudiar si es un problema muscular, que se ha degradado, se ha destruido parte del músculo, o si es que el riñón no funciona bien y se está acumulando esa sustancia. Qué no peor. Filtra. Entonces, pero claro, hay que tener cuidado. A lo mejor la creatinina dice valores. Los valores normales son de 1 a 1,15, por ejemplo. Dice, pues es que yo tengo 1,16. Vamos a ver. Es como si yo digo, ¿usted tiene 1 millón de euros o tiene 1,001,000? Hombre, yo tengo más que tú, pero oye, lo que tiene más que yo es uno, es decir, que estamos los iguales prácticamente. Igual, uno, eso no significa nada, para que la creatinina tenga un valor realmente que está al doble o al triple de lo normal. Está relacionado entonces con el tejido muscular. ¿Los deportistas, por ejemplo, tienen niveles de alguna manera distintos? No, no, no. No tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Si tú tienes ahora una lesión muscular que te machaque en un músculo, es decir, que te aprisione, un derrumbe de una viga, de una casa, en los músculos, que me han aprisionado. Entonces puede aumentar la creatinina, puede aumentar porque tiene un metabolismo muscular. Es decir, pero si tú no has tenido golpe ni accidente ni nada, lo más probable es que sea una enfermedad muscular, si es que la tiene alguna, o que sea una enfermedad renal, pero que no porque tenga, muchas veces la deshidratación, la falta de líquido puede aumentar un poquito la creatinina, que al menos tú te haces el análisis y pasa mañana o dentro de un mes está normal. Es decir, que tiene que tener valores de 2, 3, en fin, pero no porque tenga una mijita. Diferente, por ejemplo, el potasio. El potasio es un ion, una sustancia que también todos tenemos en la sangre, que se admite muy pequeñas variaciones. Una pequeña variación ya indica que puede haber grave riesgo. Es decir, un potasio que tiene unos valores normales entre tanto y tanto. Cuando a veces dices, es que además que me ha variado uno. No, eso ya es grave, ¿no? No es grave, que puede decir que el potasio, hay ciertas sustancias, por ejemplo, el sodio. Sí. Yo tengo lo normal, por ejemplo, 132 mil equivalentes. A veces yo, dice, pero yo tengo 133 y me ha salido una cruz. Eso no tiene importancia. ¿Y eso cómo se sabe la importancia? Pues parece que estudié medicina. Es que hay tantas cosas, es como dice una persona. Yo es que a una comida, por ejemplo, digo yo, cualquier cosa, le echo de todo. Le echo acelga, le echo no sé qué. Bueno, a ver. Y eso yo mucho alimento, sí, tendrá todo lo que te quiera, pero el sabor no es el mismo. Con una sustancia, enmascara a otro, y eso está horrible. Hay que saber, ¿cómo se sabe lo que le pega? Pues aprenda lo que sabe cocinar, bueno, que ya se lo va a decir. Si no, para eso están los asteriscos que te ponen en la... Muchas veces no te fijes de los asteriscos. No. Fíjate de lo que te diga el médico. Es decir, tú cuando decías por qué, porque ha cambiado el asterisco, simplemente porque ha variado una unidad que no tiene importancia ninguna, pues sale el asterisco. Eso es matemático. Y significa que no, que usted lo que estaba en ayuna hoy, o que usted haya hecho mucho esfuerzo, o porque por lo demás está bien, o no, o esto sí puede tener, porque con la enfermedad que usted tiene, pues esto sí tiene valor. Es decir, que cuando veamos asteriscos no nos asustemos si el médico nos ha dicho que eso no tiene importancia o que hay que hacer algo. Y dice, hombre, es que al menos el asterisco sale, a todo el mundo le sale asterisco. Mire usted, pero es que este sí es importante, este asterisco sí es importante. Uh-huh. Y eso quién lo sabe. El médico que se ha tirado 6 años de carrera, más después las 4 años de va a ser el médico de familia, más, en fin, toda la historia. Uh-huh. ¿No? Bueno, pues eso es lo que nos indica la creatinina, ¿no? Normalmente el funcionamiento del riñón es lo más frecuente. O si no, bueno, pues también el problema muscular. Pero que de todas maneras, ya digo, el médico de familia es una persona que está perfectamente cualificado y si él ve algo raro te manda al nefrólogo y si no te ha mandado es porque no lo cree oportuno, porque realmente no hay indicación para ello. Claro. Bueno, pues ahí queda también esa pregunta que nos planteaba este oyente y la duda resuelta, por tanto, en el consultorio y en la Escuela de Salud. Alcanzamos la 1:00 p.m, se nos agota el tiempo. Agradecemos a Antonio que nos haya atendido también en la jornada de este miércoles y volvemos la próxima semana. Pues hasta la próxima semana. We'll be right back.